pinga. Esto es una pinga aquí, oh, pídeme a mí. Mira, no está hablando de una pinga. Todos son unos cingados. Se van a cargar ahora aquí, como una pinga. No te llamas. Al final, el pueblo está pasando tremenda hambre. ¿Quién va a decir que aquí? El pueblo está pasando tremenda hambre. Los paquetes de pollo valen 1.500. Que pongan a Rusia al frente de esto, de una canela de un cingado. De una canela de un cingado. De arriba. De una canela tiene la pinga. Más grande que yo. Pero un maricón. ¿Qué me ha matado para la pin? Dame una pila para. Yo vivo la verdad. No vivo la mentira. Cuando fiel era fiel. Fiel era mejor. Esto es la pila de maricones esto. Aquí no había hambre. Cuando fiel era fiel. Aquí no había hambre. Ahora aquí hay hambre. Y cobertura. Todos estos son unos maricones. Raúl es un maricón que le gustan los chamacos jóvenes. Se mete todo el pingón de los chamacos jóvenes. Y es maricón. La verdad es la verdad. Guapo soy yo. ¿Para qué mataron a la gente? Habla como tiene que ser. Aquí no, tú sabes lo que pasa aquí. Que no es el momento. Si hubiera momento, la gente hubiera matado a todos estos medios maricones. Tú sabes lo que tienen al pueblo aquí, oprimido, que todos estos son unos maricones. Dame una mano de golpe, como me la dan a mí ahorita. Ahorita. A mí me dan una mano de golpe. Y me pingan todo. ¿Tú sabes por qué? Libertad de expresión. Pero todo esto. Son una escalada. Yo no tengo carro del año. Yo no tengo dinero. Yo no tengo nada. Yo soy muerte de hambre. Yo compro. Luego me dan con la pinga esto. Espérate. ¿Qué pasó ahí en la cámara? Yo compro lo que me dan con la pinga esta. Con la pinga esta. Para que me lo enseñe. ¿Qué me dan a mí? Todas son una escalada. Rusia tiene que hacerse dueño de esta pinga. Que todos son unos cingados. Él tiene un miedo a los rusos de pinga. Rusia le va a mandar de aquí dos cohetes que van a desaparecer la isla esta. Que todos son unos cingados. A mí. Es mentira. Los maricones estos. Díaz Canel es un cingado. Te lo digo yo. Y me lo puede poner por el periódico, donde quiera. Él es un cingado. Hay un hambre aquí en Cuba, en cualquier momento se muere uno. En su provincia no lo quieren. Si es un maricón. Los yumas son yumas. Y él le robó la plata. Los chinos, eso. Le robó toda la guagua. Entonces, es un maricón. Es un maricón. No es lo que diga yo. Ni lo que tú me estás derivando. Suelo. Pon lo que le voy a decir la verdad. Díaz Canel es un cingado. Como uno me va a coger a mí en nota, me va a dar tremenda mano de golpe, va para la unidad y tú vas para o te cogen a ti y me cogen a mí y para allí, pero al final No es paparazzi. Papi. Un paquete de pollo. ¿Qué voy a comer yo hoy? ¿Qué voy a comer yo? Arroz. Y vianda. Entonces ese maricón. ¿Cómo viste eso hoy? Un maricón. Rosadito parece. Oye, cuando Castro estaba aquí, nadie hacía eso. Eso no pasaba cuando Castro. Imprime. El pueblo vivía mejor cuando estaba Castro que esto. Ahora tú eres caro. Este maricón, el maricón ese, hijo de hermano, es un maricón. A mí no me importa. Y a Canel, es otro maricón más. ¿Me importa a mí? Que me eche la policía a mí. Que yo le voy a decir la verdad en la cara. Los maricones son maricones, los tortilleros son tortilleros. Él no puede ser mejor que yo. Porque tú no puedes ir por arriba del pueblo. Y el pueblo pasando hambre. Un pueblo donde todo el mundo tiene azúcar. Vas tú a un pueblo, no hay azúcar. 3 libras de azúcar. Ahora, fin de mes, 29 de noviembre. 3 libras de azúcar prieta. ¿A dónde se conserva la caña? Cuando Antonio Maceo, él no hacía eso. Lo que este es un cingado. Tortillero, rebotillero lleno de leche. Lo que tiene que decirme la verdad a mí. Y después que me den para la unidad, que me da libertad de expresión. ¿La vio o no la vio? ¿Él es maricón? Marino, publícalo y haz lo que te dé la gana. Este presidente que nosotros tenemos es maricón. O le tiene miedo a este hombre, pero tú le puedes tener miedo a tu pueblo tuyo porque está pasando hambre. Voy a ponerte una cosa. No, que yo te voy a dar una casita. Una casita. Una casita te la regalo, ¿sabes quién? Cualquiera. Lo va a vivir en Venezuela. En Caracas. Este maricón vive en una mansión. Los maricones son maricones. Y este el presidente que nosotros tenemos hace lo que diga, el maricón. No te puedo decir mañana, ¿tú sabes por qué? Porque después mañana van a decir una cosa que no dije. Este tortillero tiene que entregarle la presidencia a Rusia. Que Rusia va a ser mejor que nosotros. Cuando ellos se robaron los pomos aceite. Y se robaron todo lo que había aquí en este país. Eso es lo de maricones. Después que Fidel se murió, estos son maricones. El hermano es maricón. La sobrina, tortillera. Los maricones tienen más potencia que los hombres. Entonces, ¿hasta cuándo la historia está ahí? No te estoy diciendo mentira. La entrevista que tú me estás diciendo a ellos. Tolete, ¿quiere firmar? Toletón afuera, yo. Ellos son unos cingados. Ellos son los verdaderos cingados. Quiero irme para Rusia. ¿Ok? Porque los rusos son los que mandan aquí. Toda esa gente son unos cingados. Mira, Marino. Toda esa gente se nos engaña. Y dime la verdad y voy a salir saliendo por donde quieran. de acané un cingado. Tiene leche en el culo y de todo, porque ve, está dejando que el pueblo se muera de hambre. El maricón. ¿Qué me va a decir? Me va a preso. Me va a preso, hermano. ¿Qué me va a preso a mí? Y cuando no, me tomaron por el caballo. Usted tiene que hacer las cosas. Le gusta, lo vacila y estoy diciendo. Ahora, mañana. Mira. Mira, un carro, 300 pesos cubanos, ¿cuánto vale? $1. Hasta la cera, 1000 metros, obligado. ¿Eh? Esto, son maricones.